sintonizas Mr. Virus. Raining inside of me. turns in the road, whirling in the heart of man. Stardust from realms stalked by ghosts is raining inside of me. It's raining inside of me. Raining inside of me. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa llamado Mr. Viru, donde se escucha música con sentimiento. Os habla Raúl García. Iniciábamos con ese tema de Richie Sambora, con esa cántica de Noel, Oh Holy Night. De alguna manera, Richie Sambora poniendo, bueno, pues ya en estos días en los que estamos previos a la Navidad, ese espíritu a los que muchos se agarran, y es que no queda otra, aunque sea solamente para circular o mirar por las calles y levantar la cabeza y mirar hacia las bombillas de iluminación. Y enlazaba con esto también bastante sentido de Jonathan Hultén, ese guitarrista que lo hemos escuchado con Tribulation aquí en Mr. Virus en otras ocasiones, y también en esta con su trabajo en solitario, en esta ocasión con ese Chance from Another Place, un disco de 4 cortes que salía este mismo año y que en estos días precisamente Jonathan Hultén pues ha hecho unas declaraciones de apartamiento, de ruptura con Tribulation, diciendo que la vida es demasiado corta para no seguir a tu corazón a donde sea que te lleve. Y dice que no sabe lo que le deparará el futuro, lo único que sabe es que tiene que intentar vivir de una manera en la que se encuentre feliz. Por eso, después de 16 años, junto con Tribulation, dice que deja la historia y que sigue por otros lugares. Mientras tanto, el 29 de enero del año que ya está en puertas, 2021, Tribulation lanzará su nuevo álbum, Where the Gloom Becomes Home. Nosotros seguimos en Mr. Virus, en esta ocasión recordando aquel segundo trabajo que sacaron Sanctuary y que incluía canciones muy, muy, muy interesantes con un cantante que ya no está en este mundo, que nos dejó. Pensábamos que de alguna forma eso iba a significar la disolución de la banda, pero que sigue adelante con otro vocalista que le sustituye y también pues remasterizando discos como este a propósito de su aniversario. Esto era el comienzo de aquel álbum, Future Tense Sanctuary. What do you see on the Bueno, pues este disco que recordamos es Into the Mirror Black. Salió en 1990, era el segundo álbum, incluía, bueno, después de aquel Refuge Deniet que sacaron como debut en 1988, todos los elementos melódicos y también yo creo que el apoyo de un sello, también la producción previa del anterior disco que le había dado bastante vida al grupo. Werrell Dame, que es quien canta en este álbum, junto con Lenny Rulich en la guitarra, Gene Shepherd en el bajo. Bueno, Gene Shepherd y Werrell Dame luego se fueron, hicieron la historia de Nevermore. Ha habido cambios, varios durante toda la trayectoria de la banda. Desapareció Sanctuary, de hecho, cuando se hizo Nevermore posteriormente, y luego pues se volvió a reactivar. Werrell Dame, cuando lo vi en directo varias ocasiones con la vuelta en distintos festivales, tampoco lo vi con esa estimulación en vivo que tienen las canciones cuando las escuchas, ¿no?, en estudio. Pero no deja de tener todo ese alma que imponía a la hora de grabarse en canciones como en discos como este. Y ya sabéis que él, bueno, pues posteriormente estaba en solitario también haciendo cosas, y en la grabación, terminando lo que eran las pinceladas de su último trabajo en solitario, Werrell Dame, pues en Sao Paulo fue donde falleció un 13 de diciembre, además. Durante estos días sería el aniversario, 13 de diciembre de 2017, cuando moría. El caso es que este álbum ahora pues se reedita a propósito de tiempos de aniversario, que a los que se dedican muchas, bueno, bandas y también discográficas, remasterizando temas. Y aquí se incluye pues esa esencia con mejor sonido y además con cortes en directo. Y uno de los temas en vivo que se oyen dentro de este doble CD es uno de esos cortes insignia que le supuso en su primer trabajo. Hay cosas como White Rabbit, de esa versión de Iron Butterfly, pero había esa canción que escuchamos ahora, que era La Batalla de Ángeles, Battle Angels, que además en el tema original pues se encargaba de tocar la guitarra, de hacer coros, el propio Dave Mustaine de Megadeth, que fue quien se encargó también de hacer la producción de aquel álbum. Bueno, pues vamos a escuchar, a recapturar eso que ocurría en directo en 1990 y que dentro de este álbum ahora de Sanctuary, recuperado y remasterizado, está dentro de ahí. Right, we got one more song for you before we go. So, you know what that means. Do you know what time it is? It's time to go into fucking battle! to the mirror black. We'll be back to see you guys again, all right? Bueno, es Warren Aldane hablando en aquel concierto en directo de lo que supondría el siguiente disco de estudio. Entonces presentaban su debut, el siguiente disco de estudio, Into the Mirror Black. Es de donde sale ahora esta canción que han incluido dentro de los contenidos. Dos CDs con mucho material y además muy buen sonido, recuperando la esencia de aquellos tiempos. A mí cuando escucho algo así me hace volar de nuevo y bueno, pues pasearme 30 años hacia atrás, casi nada. Estamos viviendo todo aquello casi en el momento. Warren Aldane, que como digo, pues falleció este año. Se iba a hacer, se tenía planificada una gira del Into the Mirror Black del 30 aniversario con otro cantante, evidentemente al frente, un cantante procedente de una banda llamada Wonderfall, que bueno, que yo en mi caso pues no he llegado a ver en vivo y desconozco, pero ahí está, queda pendiente para ver cómo se lo hace este hombre, Joseph Michael, que entró en la banda pues a partir de 2018, y también está ahí pendiente de que se edite, creo que todavía no ha salido al mercado a través de Century Media, su disco nuevo llamado Transmutation. Bueno, oíamos dos de los temas, recuperando pues la esencia de Warren Aldane, en Sanctuary. Y esto es la esencia de lo nuevo de Deftones, Headless, es como se llama uno de los temas que se encarga de poner punto final a lo que es un álbum, yo creo que de lo más interesante que he escuchado de Deftones, escuchado, porque hombre, Deftones tienen también muchas etapas discográficas, pero hay que reconocerles que es un álbum que seguramente que para defender en directo va a ser un cañonazo, mezclándolo con los temas clásicos que no se pueden abandonar, claro, eso es indudable. Se llama el disco Ohms. Y ya sabéis que está lleno de puntos que tú puedes apadrinar para con cada punto de ese pixelado de la portada de Ohms, pues integrar algo de dinero a causas benéficas. Of the valiant sanctuary. top of the ledge. Swim in a bottomless lake. It's true. We are entirely the same. Hace poco tuve ocasión de ver a Deftones cuando se podían ver conciertos. Esto va a suceder de nuevo dentro de no muchos meses, ya veréis. Y no sé, lo que no sabes son cuántos, pero dentro de no muchos meses. Y la verdad es que Chino Moreno salía con una energía absoluta. Estoy hablando del Festival Hellfest en Francia y, bueno, a mí me entregaron mucho más de lo que esperaba. Luego ha habido ocasión de verlos en otras historias, pero esa nueva vuelta a los directos, después de tiempo, en mi caso, de no haberlos visto, pues me causó una grandísima sensación, porque vi tantísima energía que cuando otras bandas hacen muy bien las canciones de sus discos de hace pues un montón de tiempo, ¿no? Pero ya no le ponen esa chispa, ¿no? Pero siguen sonando muy bien, pero no le ponen esa chispa del directo, pues entonces disfrutas de algo que estás oyendo mientras lo ves y punto. Pero con Deftones, pues lo que ocurría es que la mitad de las cosas ni terminabas viéndolas, porque intentabas volar por los aires al mismo tiempo que lo hacía él. Y también, a propósito de los 30 años que cumple ese álbum llamado White Pony, en estos tiempos actuales ha publicado un disco que revisa el contenido de aquel álbum, incluyendo algunas remezclas de esos temas hechos por otros personajes. Bueno, en esta ocasión hecho por un personaje como ese hombre que encarna The Cure. Es la remezcla que incluye White Pony en los tiempos modernos, aquel disco de 2000, con la remezcla de Robert Smith. El tema se llama Teenagers. Seems that Bueno, una bonita manera de continuar con las músicas que te llevan a lo más profundo del pensamiento y de la memoria. Teenager, también en décadas pasadas. Estaba recordando ahora, a propósito de algunas noticias que cuentan, como por ejemplo la banda catalana Anchor ha hecho una versión del tema de Backstreet Boys, Everybody, por ejemplo. La banda hardcore punk de Seattle también lanzaron una versión del Cool Teen, del Sonic Youth. Me estaba acordando que son tan variadas las versiones y las remezclas de los grupos y de los artistas en la actualidad que todo vale. Y pensaba en Ozzy Osbourne, en estos días también, en el que él tiene toda esa incertidumbre y su gira de No More Tours, segunda parte para muchísimo tiempo posterior al resto de cancelaciones o pospuestas que se están haciendo, pospuestas de los artistas. Esperemos que pueda darse lugar. Aquella versión que hizo Ozzy Osbourne con donde metía coros, bueno, versión, hacía un dueto prácticamente en aquel tema de Was Not Was, de Shake Your Head, creo que se llamaba, que era la canción donde Madonna, antes de ser Madonna en solitario, metía parte de las voces en aquel tema, y Ozzy Osbourne lo llamaron por ahí para que, bueno, sustituyera a un cantante, y lo hizo. Y luego posteriormente Ozzy Osbourne además grabó esta misma remezcla, hizo una remezcla con Kim Basinger a propuesta propia de el Ozzy de entonces. Bueno, pues todo es posible, aunque unas tienen un resultado y otros temas tienen otro. El caso es que da que hablar en bastantes ocasiones. Bueno, de Deftones vamos a Black Tax, a Blastus, con K terminado en K, Black Tax, que de alguna forma enlazan tres bandas que estamos escuchando ahora, pues cada una con su propia particularidad y drama dentro del grupo. Lo que hemos oído primero de Sanctuary, ellos son de Seattle, Deftones de Sacramento, California, y Black Tax de Savannah, de Georgia. Pero las tres formaciones, pues progresivamente han seguido adelante, pero con la pérdida de algunos de sus miembros en carretera, ¿no? En el caso de Sanctuary, pues ya sabéis, Warren Dane murió en un hotel hace 3 años. En el caso de Deftones, su bajista Chi Chen estuvo durante muchísimo tiempo, más de un año, en un coma inducido, hasta que finalmente falleció. Pero bueno, ahí mientras Deftones estaba muy pendiente de él a ver qué es lo que ocurría, después de que también sufriera un trágico accidente, pues murió en el 2013. En el caso de Black Tax, pues algo parecido ocurrió con su cantante, o uno de sus cantantes y bajista, porque se reparten las voces, se las repartían y se las reparten de siempre sus integrantes. Jonathan Aton, que murió también en un accidente de motocicleta en el año 2014, después de estar, si no recuerdo mal, algo más de un mes con un coma también inducido y con unas lesiones que eran para su forma de ser en vida, en una posterior vida, irreparables, con daños irreparables cerebrales. Bueno, pues ha pasado un tiempo y ya con nuevo integrante en la banda, Chris Scary Adams, como guitarrista, desde 2018 han sacado este nuevo trabajo, que de alguna forma es una especie de declaración de principios. Canciones como esta, Rift of Men, hablan de sus años oscuros, y dentro de las letras y esa agresividad instrumental, pues queda totalmente demostrado de la forma característica que también las conocemos a ellos. We'll be right back. disco se llama Years in Black, años en negro, fundidos completamente al negro, que producen también las desgracias creatividad. Hay que sacarle provecho a todo. La banda en estos momentos, Jonathan Atton, ya sabéis, falleció en el 2014, era el bajista y uno de los cantantes. En la actualidad, Cory Barsot como bajista y cantante desde aquella fecha, y Andrew las otras guitarras cantando, James May en la batería cantando, y Chris Skariadens, que ha entrado en la formación desde 2018, y bueno, pues de alguna manera son los que se van repartiendo el pescado en esas, bueno, yo los he visto varias veces en esas actuaciones, que son muy muy muy abrasivas. Cuando, en fin, cuando la música tiene que ser así, ¿no? Porque tú vas a buscar algo que sabes que te van a ofrecer. Hay en ocasiones que vas a ver algo que quieres que sea un tanto, bueno, también puede ser dulce, pero más entretenido, sin ser abrasivo, y te encuentras con un sonido abrasivo no deseado. En esas ocasiones suele ser porque las cosas desde la mesa técnica no funcionan bien. Pero bueno, Mastodon, por ejemplo, es una de las bandas que siempre ha tenido un corte también abrasivo, pero con unos toques de ingenio y de alguna manera pulimiento en cada una de las de los acordes y melodías. Bien es cierto que ha variado las distintas etapas, pero luego en directo lo que se ha visto es todo. Metal, psicodelia, bueno, sobre todo te hacían y te siguen haciendo estremecer. Por eso en el recopilatorio que sacan ahora han incluido canciones que ya tenían grabadas, canciones que ya conocías, pero que muestran su faceta totalmente instrumental y suenan tan bien como si no necesitaran nunca un cantante encima. Y aparte, bueno, hay cosas, alguna versión y temas nuevos como este Fallen Torch. Son Mastodon. Fire! Medium Rarities. Es como se titula esta recopilación de caras B, de temas instrumentales, de versiones propias, de versiones ajenas de este tema nuevo, Fallen Torch, que a mí también me hace volar un montón. A Mastodon, pues es otra de las bandas que por suerte he tenido ocasión de verlas en distintas situaciones y en distintos periodos, y bueno, recordaba aquel año en donde tocaron el Festimat de la Carpa, creo que fue el de la Cantueña, el Festimat aquel del desastre, en donde aquello era, bueno, pues como tantas otras veces en realidad, pero por algún, posiblemente, pues yo a lo mejor estaba más colocado que nunca y estaba dentro de la onda de Mastodon, aquello era una voladura absoluta de cabeza. Pero recuerdo un día que iba más sobrio, en aquel Sonisphere, que jamás se lo olvidaré, en Getafe. Aquel año donde tocaron pues con Soundgarden, con Metallica, con un montón de bandas en Getafe, y yo venía justo del backstage y ellos empezaban su actuación. Entonces hubo un pasillo, entre el pasillo de tierra donde estaba aquello instalado, donde no había ya nadie, todo el mundo estaba preparado para la actuación, incluso ellos que se disponían a subir hacia el escenario. Y yo me iba hacia el público, evidentemente, y entonces nos cruzamos, no había nadie más, nos cruzamos los miembros y yo, y sentí como una especie de aura divina que es indescriptible, porque fue como cuando unos dioses van a subir al escenario y llevan esa carga directamente ya preparada para nada más que lo pisen, hacer que todo se ilumine. Y bueno, pues aquello fue así, tal como yo lo viví. Y no había tomado ninguna cosa que, creo, que porque ya ha pasado mucho tiempo, pero que me hiciera pues tener las percepciones un tanto más encumbradas de lo normal. Bueno, en cualquier caso, más todo es que son así. Simplemente hay que verlos en vivo y comprobarlos. Nos quedamos en España para escuchar lo que es el adelanto de esta banda que poco a poco va dando sus pasos para situarse todo lo más cercano de ti que puedan, es decir, que los termines conociendo. Son Grey Soft. A partir del mes de marzo o abril estarán presentando un nuevo disco. Durante estos días recientes está hablando con Esteban, el capo de esta historia. También sabéis que está en otra llamada Krazark. Y bueno, pues antes de que empezara la pandemia estuvimos haciendo una entrevista en LH Magazine, donde nos contaba ya pues algunas de los avances de lo que se estaba gestando, que era este disco llamado Succix, que es un juego de palabras que viene a significar éxito, pero que suc es apestar o chupar. Es decir, ya sabéis que para que muchos entiendan lo que ocurre detrás de un título hay que directamente escucharle a los propios músicos, porque si buscas directamente una traducción literal en un diccionario posiblemente no la encuentres. El tema del que estamos hablando es Morning Rally, y de él han sacado un videoclip que ya puedes ver también a través de sus redes sociales y posiblemente si lo buscas en YouTube, donde salen ellos muy divertidos y muy cañeros, como se muestra este corte. Morning Rally, Great Shot. We'll be right back. un tanto de soltura elevada en decibelios, no viene nada mal, a punto de cumplir la primera hora de Mr. Virus. Seguimos otra hora más para que sigas disfrutando de los sonidos variados de lo que es la música rock en sus diferentes conceptos. Sabéis que Benediction ha sacado un nuevo trabajo el pasado año, tuve ocasión de verlos en Barroselas y siguen manteniendo esa esa fase destructiva que siempre han tenido. Lo que pasa es que hacía mucho tiempo que no grababan algo y algo así. Además, y en el nuevo disco hay algún cameo, iba a decir. Bueno, no es que un cameo, es una colaboración como la de Kane Lee, que es fue el primer cantante de la banda Death. Bueno, aquí, en este corte, entre los dos se reparten el cotarro y suena así de bien. We'll be right back. la música de Benediction en esta nueva aventura llamada Scriptures, con su cantante Dave Ingram sustituyendo al anterior, Dave Hamm. lo que estás escuchando es la banda Orchid Tentacles. Recuperamos aquel disco llamado Technicians o The Sacred. Ellos definen su música como espacial para que se pueda disfrutar dentro de la Tierra, aunque parezca que viene de la extrarradio de este lugar en el que vivimos. Y es que ya tiene nuevo disco en estos momentos bajo el título de Space for the Earth, un disco que desde los tentáculos de Ophir pues han escrito, programado y grabado en una producción que la ha llevado entre 2019 y 2020 a través de Ed Wayne en los Blue Babel Studios junto al mar. Una aventura musical exploratoria y diversa que comprende 7 pistas nuevas, 45 minutos, inspirado por las colinas, los valles y las playas escocesas que rodean su estudio. Música para que la gente desde la Tierra respire por un tiempo y para que pueda redescubrir su frecuencia de sanación resonante. Casi nada, Off-Rip Tentacles. También hay noticias de Lunatic Soul que a través de Throat Shade Boops, precisamente a través de los bosques sombreados, es el título genérico de este nuevo disco de esta banda, pues redefinen un poquito más esas estructuras que les lleva por la música folk oscura, indagando en el sonido folk precisamente escandinavo y eslavo, y que hacen referencia a bandas como Heilun o Guardruna. Bueno, nuevo disco, como te digo, también para Gazpacho con Fireworker, que suena con esa introspectiva sonoridad, más bien dulce, tranquila y relajante, y que procura, ellos por lo menos lo intentan siempre, hacer mayores logros según van grabando nuevas piezas profundas. John Gone, que también tendrá The Faintest Idea disponible en su nuevo disco, que no sé si en estos días estará siendo ya publicado o se publicará, con una impresionante edición limitada de lujo de 3 discos en tapa dura. Y también pues hay cosas como esto que estás oyendo ya de fondo, que significa la búsqueda y una nueva apuesta de largo de uno de los grupos que yo creo que en los momentos en los que nos encontramos, experimentar hasta tal punto o les sale bien o se quedan seguramente ya dejando la intención de estos experimentos, dejarlos para más adelante. Hablamos de Soil World, que lanza su lanzamiento más ambicioso hasta la fecha, A Wish of the Atlantic. La potencia sueca que en estos momentos entra en un nuevo estado de conciencia, ya que es un tema en esta ocasión, dentro de lo que es todo lo que compone este disco, es un tema muy atrevido y ambicioso, con una duración concreta, extensa, pero que vais a ver cómo se hace muy corta. Random waves are crying. demons in. I can hear myself above their whispering. Let the world ignite, obliterate this view. Let the cosmos burn until there's only you. Through the veil, I voice whispered, bits of nothing. We arrive sheltered by the night. Bueno, pues casi que hay que contener el suspiro para terminar de oír esta preciosa, este precioso experimento de música por parte de esta formación sueca, donde, como digo, seguro que no les ha llevado simplemente unos minutos, y desarrollar algo así, pues hombre, siempre tiene sus consecuencias. Ya que si queda bien y la gente lo entiende, que seguramente que lo va a hacer, pues se meterán en otras cosas parecidas, y si no, pues ese camino lo abandonarán. Está dentro de esta pieza, de esta historia, que bueno, pues que de alguna manera viene a significar un disco con concepto. Para ellos, pues tiene un enfoque filosófico donde quiere ilustrar claramente que no nos tenemos que basar para salir de las malas dadas en la religión, sino que hay que hacerlo buscando por otros elementos. Y dicen que este nuevo EP no solo cierra el círculo de Feveris Trinity, sino que también invita al oyente a sumergirse profundamente en el elemento más primordial, el agua, comenzando con Feveris y terminando con A Wisp de Atlantic, un susurro del Atlántico, que es el tema que acabamos de oír. Todo el EP, pues todo el EP es una especie de viaje desde la rabia de las personas hasta la búsqueda de algo que reemplace a la religión. Bueno, impulsos, impulsos, impulsos que se traducen o que se transmiten bien en la música de estos suecos llamados Soilwork, con un cantante que ya sabéis, bueno, pues que pone ahí todo lo que tiene que poner, no solamente aquí, York Speed Street, sino también lo hace en esa otra super banda llamada The Night Flight Orchestra. Bueno, ponemos más cositas. Venga, tenía por aquí algunas noticias a propósito de Nuclear Blast, que es a través de donde sale esto de Soilwork. Pues noticias que hablan es un nuevo disco de Avatarium llamado An Evening with Avatarium, que está disponible ya después de que estos heavy doom rockers suecos también pues pusieran en descarga durante el confinamiento Light in Estocolmo. Y el Burning Witches pues tiene un EP en vinilo llamado The Cycle of Fight, que ya puedes adquirirlo o escucharlo a través de internet. Ya sabes que son pues es un aquelarre suizo, como lo define el propio sello. Los titanes alemanes del Tech Death Metal Oscura han terminado la composición de lo que será el próximo álbum para sacar en 2021, en la continuación del álbum que sacaron en 2018, Deluvion. Y bueno, pues lo han hecho este disco con Frederick Nostrom en los famosos estudios Friedman, ubicados en Gotemburgo, en Suecia. Será su sexto trabajo. Y tengo aquí, por ejemplo, antes hemos puesto a Benediction, hace un momento los hemos escuchado. Será una de las bandas que han cerrado en estos días Nuclear Blast y Summer Breeze Open Air, el festival que se celebra en la actualidad en Dinkelburg, en Alemania, y que tiene pensado en 2021 hacer su décimo aniversario con ese día dedicado a bandas de Nuclear Blast, entre las que están en este Summer Breeze Open Air, ese miércoles 18 de agosto, Testament, Exodus, para los Fleetwood Apocalypse o los propios Benediction. Y Michael Schenker, por ejemplo, anuncia shows en vivo para el año 2021. A todos nos interesa, ¿verdad? Las primeras fechas son para el 28 de octubre en Leeds, en el Reino Unido, como digo. Luego estará por Newcastle, en Wolverhampton y en Londres, a continuación un día tras otro. Therion, que sacará su disco Leviathan el 22 de enero de 2021. Michael Schenker también sacará su trabajo Immortal el 29 de enero. Korpiklaani, Jiva, será el título para el 5 de febrero que publique. Ricky Warwick, ese cantante, antiguo cantante, bueno, antiguo y actual, porque sigue funcionando, The Almighty, When Life Was Hard and Fast, 19 de febrero, nuevo disco en solitario. Epica Omega, el 26 de febrero, y Rock Zombie editará The Lunar Injection Cool Eight Eclipse Conspiracy el 12 de marzo de 2021. Todo esto son próximos lanzamientos o noticias referentes a Nuclear Blast, donde también se encuentra pues nuevo lanzamiento por parte de Majestica, que saca A Christmas Carol, que ya está disponible, lo estás oyendo de hecho ahora en Mr. Virus, lo han publicado esta semana. Ellos hacen power metal y en esta ocasión con este álbum navideño que han titulado así de esa manera, A Christmas Carol, pues se acercan un poco más a la sinfonía que pega en estos tiempos, el espíritu de la Navidad con renos, con elfos, con Papá Noel y los Reyes Magos de aquellas zonas, inspirados en gente como Alan Silvestri, Danny Elfman, John Williams y Twilin Force. Don't ask me who I am, but who I was. I'm not a man I used to be. In life I was a partner by your side. The green we share has brought me here. Spirit, please lead me be. I don't know who you can be. Tell me more, say your name. You said, take a morning. No, I knew you had me there. Bueno, pues el tema se llama El fantasma de Marley, Ghost of Marley. Son Majestica, que es ese otro proyecto que tiene uno de los integrantes de Sabaton, Tommy Johansson, guitarrista en Sabaton, aquí cantante y guitarrista en esta historia de Majestica, que lleva ya funcionando desde el año 2004. Tenía una banda aquí que el otro día le iba a poner, no sé por qué al final no entró. Bueno, es igual, hay muchas cosas de Argate Records, pues porque no hay tiempo, ¿verdad? Muchísimas cosas, casi para dedicarle un programa a todo lo que publica Argate Records, además desde aquí, desde España, bueno, haciendo tratamiento de bandas nacionales y también de fuera, como es el caso de estos holandeses llamado Xeno, no Zeno, como lo Zeno, sino Xeno, con X, como los faros de Xenon, de los coches, pues eso. Y han sacado este disco que suena muy bien, dentro además del plano progresivo, vamos a decir así. Se llama Sojour, o Sojour, no sé, porque bien, está escrito en un idioma que nosotros por lo menos aquí en España, pues es difícil que entendamos. Pero viene a significar algo así como la morada o morar, Sojour. Y está incluido, como digo, con todas las buenas muestras que tienen canciones como esta llamada Epifanía, Epifani, Xeno, desde Holanda. Argate Records, en Mr. Virus. For you, for me, for us. Bueno, pues ellos se llaman Xeno y ya sabéis que este es un punto importante de, bueno, pues de fusión y también de comunicación y de intentar lanzar vínculos desde Mr. Virus con todo lo que rodea, pues a veces las bandas que aquí no nos llegan o que desconocemos un poco más. Xeno desde Argue Records, que también, mira, he cogido unos pocos de los últimos lanzamientos entre mis manos ahora mismo, los discos físicos que me han ido llegando, y prepararemos algo a poco tardar mientras oiremos alguna de las cosas de Melodious Date que tiene este nuevo disco también, esta nueva edición en la calle, Elysion es como se llama, Widion, G-W-Y-D y latina ON, el disco autotitulado Widion, Breathe Out Your Dead, disco también homónimo, Star Binary, Divina Comedia, Paradiso, también con mucha actualidad. La semana que viene a ver si escuchamos algo. Nether, N-E-T-H-E-R, saca su disco Between Shade and Shadows. Bueno, todo esto es Argue Records, son títulos, es de alguna manera hablar sobre cosas que debería de escuchar, así que vamos a preparar algo para que conozcáis más los lanzamientos últimos de Argue Records, y esto por ejemplo es un adelanto de lo que está por venir. Esto antes, cuando escuchábamos a Majestica con su disco de Navidad, o al principio del programa a Richie Sambora, o justo en mitad del programa, iniciando la segunda hora, escuchábamos uno de los nuevos temas que anualmente prepara Quique Camaño, con ese inventario de guitarrazos navideños dentro del rock que siempre nos brinda, y esto sí que es un regalo, como digo, el concierto que Mick Fleetwood de Fleetwood Mac, batería Fleetwood Mac, pues organizó junto a muchos músicos. Mick Fleetwood and Friends es como se llama en realidad, y se llamó también el evento a propósito de ese concierto homenaje, tributo que se le rindió a Peter Green después de que falleciera el 25 de julio de 2020. Bueno, digo que es un adelanto porque se podrá ver en los cines en el año 2021. De momento, Billy Gibbons de ZZ Top, Kirk Hammett de Metallica, junto a Mick Fleetwood y más gente, pues han hecho han preparado un vídeo para The Green Manalishi, que está dentro de ese concierto que hicieron en Londres, y que entre la gente que participa, pues bueno, está Dead Bronce, Johnny Land, Andy Fairweather, Laum, Ricky Peterson, Rick Vito y más gente. The Green Manalishi with the Two Pronged Crown, pues significa de alguna manera el recordar algo del principio dentro del rock y del blues, que no deja de ser más que mucho más que algo que ha quedado para los anales de la historia del rock y del blues, sin duda, por parte de Peter Green, aquellos primeros tiempos, ¿no? Luego también, pues Fleetwood Mac derivó hacia otros sonidos completamente distintos. Kirk Hammett se subió en ese concierto empuñando la misma guitarra Les Paul de 1959 de Peter Green, y este es el sonido de aquello que se hizo en directo hace muy poquito, que puedes sentir ahora en tus oídos, pero que podrás ver dentro de poco a través de la vista. Are you still with us? Are you really with us? So, next up here is a absolute strangest, loveliest thing in the world to have this chap on stage with us. He's playing Peter Green's guitar, Kirk Hammett. Thank you. Now when the day goes to sleep and the full moon looks up, the night is so black that the darkness cooks, but you come creeping around, making me do things I don't wanna do. I can't believe that you need my love so bad. Don't sneak around trying to drive me mad. Busting in on my dreams, making me see things I don't wanna see. Thank you. de Mick Fleetwood, he unido a muchísimas celebridades dentro de esa celebración de la música de Peter Green y los primeros años de Fleetwood Mac. En esta ocasión, Kirk Hammett, Billy Gibbons, lo que estás escuchando como adelanto, pero por ahí de forma seguramente que, bueno, pues esperada, según iban saliendo cada uno, estuvieron dándolo todo Pete Townshend, Steven Tyler, Bill Wyman, David Gilmour, Noel Gallagher de Oasis, Christine McVie, Fleetwood Mac, John Mayall, Zara Sterkey, Neil Finn de Crowded House. Bueno, la verdad es que había un montón de gente por allí. Todo hay que seguramente que disfrutarlo dentro de ese cuádruple vinilo, doble CD y Blu-ray, que está preparado para que se publique el 30 de abril de 2021. Y de músicos, de la unión de músicos sorprendentes, pues nace esta canción, Taking My Chance, que es Adrian Smith y Richie Cohen juntos. Es el adelanto que se prepara también para principio de 2021 de Adrian Smith y Richie Cohen. Saldrá bajo el nombre de Smith Cohen, con una barra separada entre medios, como si fueran AC/DC, porque hay mucha electricidad dentro del contenido de este Taking My Chance. Ellos son de Los Ángeles, o viven en Los Ángeles. los dos y son buenos amigos y han decidido hacer este proyecto. Ya sabéis, Adrian Smith sigue con Iron Maiden como guitarrista y Richie Cochen pues, con su carrera en solitario paralela con Winnie the Dogs. Él pasó también por Poison, estuvo en Mr. Big y en esta ocasión pues debutan juntos con esto que estás oyendo, cantando los dos y tocando la guitarra. Hasta el próximo día. Esto fue Mr. Virus. Ser buenos, ser malos, da igual. Existir, ser.